nuestros lazos, no habrá quien sepa llorar en tus brazos. Nunca te olvides, sigue siendo mía. Mía, aunque mañana te liguen otros lazos, no habrá quien sepa llorar en tus brazos. Nunca te olvides, sigue siendo mía. Sí, siempre mía. Senaduría San Luis, a sus órdenes, sábados y domingos, en su modalidad de Solo para Llegar. Disfrute como siempre nuestros deliciosos antojitos, pero en casa. No, porque tus errores me tienen cansado, porque nuestras vidas ya todo ha pasado. Porque no me has dado ni un poco de ti. No, porque con tus besos no encuentro dulzura. Porque tus reproches me dan amargura. Porque no sentimos lo mismo que ayer. No, porque ya no extraño como antes tu ausencia. Porque ya disfruto aún sin tu presencia. Ya no queda esencia del amor de ayer. No, no, no, aunque me curara que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No me pidas nunca que vuelva jamás. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Perdóname por malograr todo lo bueno que me has dado, por provocar las cosas malas que han pasado. Hoy me arrepiento de no haberlas evitado. Perdóname por amargar lo que te queda de dulzura, por olvidar que eres mi amor y no aventura, por olvidar que en tu cariño hay hermosura. Perdóname si al fin con creces pago todos mis errores. Si tú no estás en mi existencia, no hay matices, ni hay colores. Por Dios, perdóname por comportarme noche a noche como un necio, por no saber aquilatar cuál es el precio de los momentos que me hiciste conocer. Hoy que te vuelvo a ver, perdóname, perdóname, perdóname, perdóname, perdóname. todavía. Cuando amanece quiero verte todo el día. Cuando anochece sigue siendo mi alegría. Tu presencia, vida mía, todavía. Guardo la prisa de llegar hasta tu casa. Si no has llamado me pregunto qué te pasa. Todavía, vida mía, todavía. Guardo un beso y un suspiro para darte. Si me faltas no me canso de extrañarte. Todavía, vida mía, todavía. Quiero ver llegar al fin la primavera para darte de sus flores la primera. Todavía, vida mía. Tus flores la primera, todavía, vida mía, todavía, vida mía, vida mía, todavía. Senaduría San Luis, a sus órdenes, sábados y domingos, en su modalidad de solo para llegar. Disfrute como siempre nuestros deliciosos antojitos, pero en casa. Una lágrima que moja una carta de amor, eso eres para mí. La alegría que tiene un niño al correr, eso eres para mí. El rocío que baña una rosa, un suspiro por un imposible. El recuerdo más dulce y sensible, eso eres para mí. El motivo de mirar un domingo llegar, eso eres para mí. El susurro que tiene la brisa al pasar, eso eres para mí. La emoción de temprana caricia, la dulzura de tierna sonrisa, ese algo que tiene delicia, eso eres para mí. Llevarlo a la realidad. pensar ser tu amor, el ser en ti la razón, tu ilusión y mi sigue mi ansia por ti. ¿Dónde vive tu corazón? Hasta tu puerta tocaré, cuando salga le diré que ando en busca de tu amor. Otras nuevas playas, te amaré, amor, te amaré, siempre te amaré. Cuando en el cielo no haya estrellas y el mismo tiempo se haga viejo, te amaré, amor, te amaré, siempre te amaré. El sol se apagará, los vientos viajarán, la luna morirá, y yo siempre, mi amor, te amaré. Si un día se va la primavera, si no amanece ni anochece, te amaré, dulce amor, con la fuerza de hoy, porque nada ni nadie me puede cambiar, porque sé que pase lo que pase, siempre te amaré. El sol se apagará, los vientos viajarán, la luna morirá, y yo siempre, mi amor, te amaré. Si un día se va la primavera, si no amanece ni anochece, te amaré, dulce amor, con la fuerza de hoy, porque nada ni nadie me puede cambiar, porque sé que pase lo que pase, siempre te amaré, siempre te amaré, te amaré, siempre te amaré. Senaduría San Luis, a sus órdenes, sábados y domingos, en su modalidad de Solo para Llevar. Disfrute como siempre nuestros deliciosos antojitos, pero en casa. Porque todo el tiempo te quisiera ver, yo sé que te amo. Porque solo tú me sabes comprender, yo sé que te amo. Y lo mismo sé llorar, también sé disfrutar, si así lo quieres tú. Porque voy a donde quieras, cuando quieras, yo sé que te amo. Porque duermo y solo sueño con tu amor, yo sé que te amo. Porque extraño en otros brazos tu calor, yo sé que te amo. porque nada me ilusiona, ni nadie me emociona, ni siento como junto a ti, porque faltas y me quiero destruir. Yo sé que te amo. Yo sé que te amo. Yo sé que te amo. Porque nada me ilusiona, ni nadie me emociona, ni siento como junto a ti, porque faltas y me quiero destruir. Yo sé que te amo, sí, bien sé que te amo.